se olvidan. Nunca se olvidan momentos que marcan tu vida. Es imposible arrancarte de mi mente. No me importa lo que diga la gente. En mi corazón siempre estarás presente. Dime cómo yo puedo olvidarte. Como ahora ni llego a nunca, mucho que será bien aparte. Pero la vida continúa, cada día y a valgura. Solo cuando tú me besabas y me llevabas hasta la luna. Te hablo claro como tú ninguna. Difícil de olvidar esos besos tan tiernos, tan dulce, baby, me voy a amar. Te hablo claro como tú ninguna. Difícil de olvidar y esos besos de caramelo, baby. Dime cómo yo puedo olvidarte. Si lo único que hago es recordarte. Dime cómo yo puedo olvidarte. Si lo único que hago es recordarte. Dime cómo yo. Se detiene, de todas tus fotos, pero no me conviene. Vuelven los recuerdos a llenar mi memoria. Momentos divididos y se repite la historia. Me acallendo, mi mente se va en blanco. Me hablan, me escucho y siento que me canto. Entiendo por qué dicen que el amor es injusto. Me sacas el cuerpo y yo te llamo y te busco. Dime cómo yo puedo olvidarte. Si lo único que hago es recordarte. Dime cómo yo. Remix. Quinto DJ, el único terror.